take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what this is, come and look how it could be in future. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Programa número 915 en este lunes 7 de junio del año 2021. Como ya de costumbre, DJ Jabato solo ante la soledad de las calles, aunque ya parece que vamos remontando el vuelo, nos encontramos aquí en el estudio para disfrutar de 60 minutos de estancia en antena con todos vosotros. Hoy, como artistas invitados, tenemos vía telefónica a la gente de Colectivo Suicida, que nos presentan este nuevo compacto llamado Volver. Y eso es lo que hacemos todos. Reanudamos nuestras actividades, nuestros encuentros, y esperemos que la cosa se mantenga. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con una banda que ponía en circulación en este pasado mes de mayo su nuevo disco de Hard Rock Out a través de Elevel Records. Escuchamos a The Progress y lo hacemos con este nuevo compacto llamado Closing, concretamente este I'll Never Be a Rich Man. Ahí están sonando. Thing you must know. Remember one thing you must know, I never Ahí están sonando, se llaman The Powells, y nosotros continuamos hoy en esta noche especial en la cual estaremos charlando con la banda de Colectivo Suicida, concretamente con uno de sus componentes que no es otro que Nacho, pero eso será dentro de algún tiempo. Por lo tanto, Nacho, estoy yo bueno, yo creo. Os recordamos que este es nuestro programa número 915 y que, como bien os digo, sí charlaremos con Manu, cantante de dicha formación, que nos atenderá gentilmente. Vamos a escuchar a Barry Knight y con lo que es este nuevo disco llamado Carrer, para disfrutar aquí con todos vosotros. Lo hacemos con lo que es este cuarto corte que suena ya mismo en larrua.es. Tiempo de Odyssey. Disfruta de lo que va a ser una hora de estancia en antena para tus oídos y para poder escuchar novedades y bandas novedosas, valga la redundancia. Les meravelles que els hem d'ensenyar, els pregoners amb mil delícies, ara els explicaran què hem de pensar. I s'han cansat de la veritat, i ara vostès escoltaran un nou relat. I s'han cansat de la veritat, i ara diran que el món s'acaba, però mai no es creguin res. Vostès coneixien s'esborra dins la nova realitat. Allò que era una profecia ara serà la llei del criminal. I s'han cansat de la veritat, i ara vostès escoltaran un nou relat. I s'han cansat de la veritat, i ara diran que el món s'acaba, però mai no es creguin res. Passin i passegin per les vies on circula el món malalt. Vegin com trafiquen amb la vida els herois del capital. Mirin com s'enfonsa la justícia implorant al fons del mar. Sentin com s'obliden les mentides, com s'absolen els pecats. La la la la la la la la la la la. Passin, gaudeixin les visites, les meravelles que els hem d'ensenyar. Proseguimos y lo hacemos con el ska punka de Revolutionary Rose, que suena aquí también en La Rúa, la emisora amiga de la Universidad de Alcalá de Henares, donde puedes disfrutar durante las 24 horas de música, si no llueve muy fuerte y no se nos cae la continuidad. Por lo tanto, desde Odyssey escuchamos lo que es esta formación que nos viene a presentar un segundo corte bastante, bastante marchoso. ¡Oh, sí! Alegría, fiesta, que falta nos hace para olvidarnos de todas esas malas vivencias que hemos tenido y que hemos sufrido. Por fin vamos viendo la luz al final del túnel y aquí seguimos disfrutando en lo que viene a ser esta tarde, noche, programa número 915, en el cual ya mismo están sonando Colectivo Suicida, dejamos el SCAT atrás para abrirnos a un mundo algo más fuerte y contundente. Colectivo Suicida, nuevo disco después de una leve introducción que se llama Volver. Bienvenidos a la batalla. por virtud. Mentiras venden la patria. La rebelión nuestra actitud. Nosotros somos nuestras armas. Guerreros por la están sonando ellos, se llaman Colectivo Suicida, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Manu. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. ¿Cómo andamos, figura? Pues de puta madre, aquí tomando una cerveza, uh-huh. Después del curro. Eso es lo mejor que hay, ¿eh? Sí. Pues nada, estamos para charlar contigo frente a lo que es este nuevo disco llamado Volver, grabado en el pasado año 2020, días complicados, y háblanos un poquito, porque Colectivo Suicida ya tenéis unos cuantos años de vivencias. Bueno, sí, Colectivo Suicida va a ser 25 años en funcionamiento. Uh-huh. Llevamos desde el año, desde finales del 96, fue cuando se formó un poco la banda, y hemos estado funcionando a saco pues durante 20 años, tocando, ajá, en directo, grabando discos y haciendo pues todo lo que hacen las bandas hoy en día. Uh-huh. Bueno. Y nada, hasta el año pasado que hemos grabado el último disco y estamos inmersos en la presentación y el lanzamiento del disco. Uh-huh. Se llama Volver, creo que es significativo el nombre, y háblanos un poco de cómo ha sido vuestro parón en el confinamiento o momento en el cual os habéis dedicado a preparar lo que sería el nuevo trabajo. No, la verdad que paramos en el confinamiento, pero yo creo que ha sido el revulsivo definitivo para volver a funcionar, porque nosotros estuvimos parados como, bueno, entre 2 y 3 años estuvimos parados. Uh-huh. Y decidimos lanzar la banda en el 2019 otra vez, de nuevo. Y el confinamiento lo que nos sirvió es un poco para afianzar los temas que teníamos preparados y grabar el disco. Ajá, o sea que, bueno, habéis tenido más tiempo para dedicarlo a estas canciones, a ver qué haríais. Sí, sí, sí. Debido al cierre que todos hemos sufrido. Claro, claro. Es que ha sido, pues eso, no poder funcionar en el local de ensayo y decidimos funcionar en el local, en el estudio. La verdad que teníamos los temas más o menos preparados con unas bases y tal. Y ha sido pues un proceso creativo de mucho tiempo, pero directamente en el estudio. ¿Y cómo habéis ido preparando las nuevas canciones, la música? ¿Cómo ha sido la forma de trabajar para esta ocasión? Pues para esta ocasión lo que hacíamos es que llegábamos con unas bases preparadas principalmente de Raúl, que es el guitarra, es el que lleva un poco con las bases, y a raíz de coger y darle vueltas e ir añadiendo cositas poco a poco, añadíamos letras, melodías, primero las melodías de la voz y luego pues las letras, pero directamente ya te digo que es que lo hacíamos directamente en el estudio porque no teníamos tiempo, no podíamos juntarnos para ensayar, entonces uh-huh. Pues bueno, pues todo lo hacíamos así. ¿Y dónde habéis grabado? Pues lo hemos grabado en Villacañas, en un joder, es que soy malísimo para los nombres, siempre se me olvida. Uh-huh. Te lo digo yo. En Undersound. Me oigo el retorno, me oigo mi propia voz y me estoy volviendo loco. En Undersound ha sido, ¿no? Sí, en Undersound. En uh-huh. Undersound. Es un estudio de uno de nuestros miembros que tiene montado un estudio y está grabando a bandas. Y nos decidimos meter a grabar con él. Y como precisamente lo que teníamos era tiempo para poder dedicar al estudio y no al local, pues así ha salido. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ha sido una forma diferente de trabajar, pero ha sido una labor creativa bastante buena. Ajá, y, sí. Y bueno, con tanto tiempo, ¿seguís siendo los que empezasteis o ha habido muchos cambios? No, bueno, nosotros por la banda ha pasado mucha gente. Sí que es cierto que ahora mismo estamos en la banda gente que ha estado participando en la banda prácticamente desde los principios. Porque Dani, que es nuestro actual bajista, estuvo de guitarra hace como unos 6-7 años. Alberto también estuvo de guitarra y de bajista también hace como unos 10. Y ahora mismo estamos todos y la verdad que todos han pasado por la banda en algún momento. Y bueno, claro, más y Raúl y yo que estamos prácticamente desde el principio. Realmente los creadores de la banda fuimos Raúl y yo. Más y se incorporó después y luego los demás han ido entrando y saliendo y hasta hoy que estamos los que estamos y uh-huh. Espero que por mucho tiempo, claro. ¿Editáis el disco con On Fire Records? Sí. ¿Cómo es esta unión? Bueno, pues la verdad que si no fuera por Tomás, que está ahí al pie del cañón, nos va echando un capote en todo momento y es el que nos va marcando las directrices y las guías para funcionar y es estupendo trabajar con él, da gusto. Da gusto y la verdad es que es un sello muy responsable y con muchas ganas de trabajar y ahí estamos dándolo todo con él. Uh-huh. ¿Ya tenemos alguna fecha de presentación? ¿Cómo está esta primavera? Hace dos semanas, el día 29 lo presentamos en Madridejos, lo presentamos por todo lo alto ahí en la Plaza de Toros de Madridejos. Uh-huh. Se vendieron como unas 340-350 entradas. Se vendieron. Muy bien, ¿no? Malas invitaciones. Bueno, fue estupendo. Fue uh-huh. estupendo. Estupendo. Fue una fiesta por todo lo alto. Además, hicimos un poco de alegoría a los videoclips, con performance, con gente que nos echaba un cable y tal. Una actriz que es la que grabó los tres videoclips por los que hemos lanzado el disco, los tres singles. Uh-huh. Pues los actores que han participado en los videoclips pues han estado en la presentación haciendo una performance y la verdad que ha sido brutal, hemos tenido una acogida muy buena el disco y bueno, pues hasta la próxima que vayan saliendo cositas, si es que esto es así. Ajá. Tal y como está la situación pues hay que ir un poco adaptándose a todo a conforme va llegando. Y ¿dónde puede ver la gente esos vídeos de los cuales me hablas, de los que han ido saliendo como aperitivo a lo que es este disco nuevo que lleva por título Volver? Bueno, pues los vídeos los pueden ver en la página web de la banda, que es www.colectivosuicida.com. En YouTube, buscar Colectivo Suicida, los tres singles son Volver, No Quiero Ser Uno Más y Tras el Muro. son los tres videoclips que van encadenados uno con el otro, o sea, tienen sentido para que vayan los tres encadenados. Y la verdad que han funcionado muy bien. En uno de ellos tenemos más de en torno a unos 15.000 visitas, o sea, visualizaciones. Uh-huh. Y bueno, los vídeos funcionan bien, el disco está funcionando bien, estamos teniendo buenas críticas. La verdad que no nos podemos quejar. Y la presentación, 350 entradas, pues, ¿qué más se puede pedir? Hoy, uh-huh, hoy por hoy, claro. Así es. ¿Y qué me hablas? ¿Van encadenados los vídeos? ¿Todo puede ser una historia entre sí? Sí, sí. Es una historia enlazada entre los tres videoclips. El número uno sería Tras el muro. El número dos sería No quiero ser uno más. Y el número tres sería Volver. Uh-huh. ¿Y de esto tenéis cosas pensadas para un futuro o para este mismo...? Sí. La verdad que, bueno, aparte de seguir tocando, que nosotros lo que queremos es tocar en directo, que nosotros somos una banda de directo que funcionamos muy bien, en general. Y, bueno, queremos lanzar un nuevo videoclip en breve. Yo creo que para el verano o para septiembre saldrá. Y, bueno, pues seguir como hasta hoy, dándolo todo, en todo momento y en todo lugar. Uh-huh. Háblanos un poquito de esta portada, de este mundo loco que está un poco alertado en forma de rojo. Sí, está a punto de arder. Bueno, la portada es un diseño que le hicieron a Masi para el bombo de la batería. Y bueno, la verdad que la idea que teníamos un poco era volver a nuestros orígenes un poco... tratar un poco el tema de metálico, o sea, queríamos que fuese algo bastante fuerte y creo que el disco también lo refleja porque es muy muy metal y pues por ahí va un poco la batería, o sea, el mundo tal y como está la situación y todo está en alerta y nuestras ganas de volver y de volver a lanzar nuestras raíces, que es el metal, está claro. Uh-huh. Y desde vuestra visión, como banda, como grupo, ¿cómo veis que nos ha sentado la pandemia? ¿Nos ha hecho mejores personas o, por otro lado, somos ahora peores? Mira, yo creo que una pandemia no cambia a la gente. Uh-huh. Yo creo que el que es bueno es bueno y el que es malo es malo. El que es tonto sin remedio y el que es una buena persona, pues lo seguirá siendo pase lo que pase. Entonces, bueno, yo creo que la pandemia, pues, hombre, nos ha dado una pequeña lección, pero que creo que la humanidad no está preparada para asumir y para reaccionar, para aprender de esto. Yo creo que el ser humano es egoísta de por sí y la pandemia, pues, nos va a pasar factura, pero volverá a llegar otra y nos volverá a pasar la misma factura que nos ha pasado esta. Porque somos así. Uh-huh. Y para Colectivo Suicida, ¿cómo os ha sentado? ¿Os habéis reagrupado como banda, me dices? ¿Habéis tenido tiempo para preparar el material? Y ahora, pues, me imagino que eso, que deseando de volver a tocar delante de 30 personas, de 100 o de 5.000. No, nosotros delante de las que haga falta. Uh-huh. Nosotros vamos a tocar lo mismo para 3.000 que para 100, o para 50, o para 30. Me da lo mismo. Nosotros cuando subimos a un escenario es para darlo todo, está claro. La pandemia a nosotros, pues nos ha sentado relativamente bien porque hemos sido capaces de sacar el disco, trabajar con él, estar funcionando, yo qué sé. Relativamente bien nos ha venido la pandemia. Uh-huh. Y en cuanto a banda, pues nosotros somos una gente muy familiar. Nos gusta implicarnos con nuestra gente, con nuestros amigos. La gente que pasa por la banda sigue participando de la banda. O sea, que nosotros... Bueno, pues por la banda, yo sé si sabrás que estuvo Salva. Es Mago de Oz. Uh-huh. Salvador García, ¿sabes? Sí, buen amiguete. Estuvo como unos 4 o 5 años de bajista con nosotros. Y para nosotros sigue perteneciendo a la banda. Pero como él, todos. Tuvimos a Ezequiel Gruber como teclista. Tuvimos a Chuster de Oniricus, estuvo de guitarra también con nosotros, o sea, y para nosotros siguen siendo parte de la banda, parte de la familia, somos un grupo muy familiar, Y bueno, la verdad que queremos seguir así y queremos seguir funcionando y yo qué sé, nos gusta salir así. Uh-huh. Yo he arrancado pues con el primer tema, por así decirlo, tras la intro, Bienvenidos a la batalla, y ahora me gustaría que tú escogieras, Manu, uno para despedirnos, el que más te guste o el que te apetezca finalizar con él. Bueno, más que para despedirnos, os ofrezco otro para que sigáis escuchando a la banda, pero uh-huh. me gustaría que escuchaseis todo el disco, porque creo que merece la pena. O sea, el disco es muy variado, hay música para todos los discos, para todos los gustos. Y bueno, por quedarme con una, pues una de mis favoritas es No Quiero Ser Uno Más. Uh-huh. O sea, yo, para mí es uno de mis temas favoritos. Por el contenido que dice, nada más que sí. con el título está clarito, ¿no? Pues sí, la verdad que es una declaración de intenciones. Pero bueno, es una alegoría al mundo interior de cada uno, a los miedos, a los diablos y qué hay que hacer para sacarlos fuera y seguir evolucionando. Uh-huh. Es un buen tema para despedirse y con mucho significado y que a mí me la pone. Ajá. ¿Algo que no te haya preguntado y que quieras comentar al personal que nos está escuchando? Bueno, yo qué sé. Yo siempre digo, el mensaje que lanzo es que nos sigáis, que nos visitéis en las redes sociales, que sigáis la página web del grupo y las noticias y demás, que sepáis que estamos ahí, que vamos a estar dando guerra durante muchos años más. Y que, pues eso, que el colectivo Suicida está más vivo que nunca. Uh-huh. Pues me alegro, porque pues, yo sí os conozco de hace mogollón de años y ahí seguís, al pie del cañón. Sí, sí, cuando nos descuidemos estamos presentando otro disco. Uh-huh. Pues que sí. No sea dentro de mucho tiempo y que podamos ver estas canciones en directo y que sigáis ahí con buena marcha, ¿vale? Bueno, pues disfrutarlo. Venga, muchísimas gracias y nos vamos con este No Quiero Ser Uno Más. Gracias, Manu, tío. Un abrazo y gracias por todo. Hasta luego. Chao. Ahí están sonando ellos, se llaman Colectivo Suicida, y hoy con el buen amigo Manu, cantante de dicha banda, nos ponía al orden de toda su trayectoria junto a Raúl Perea en la guitarra, Alberto Astillero en la otra guitarra, Dani Rodríguez al bajo y Max Sparrow en la batería. Ellos son Colectivo Suicida, sonando para todos ustedes aquí en Total Directo. Vamos a proseguir, continuamos y lo hacemos ahora con esta banda que nada más y nada menos que se llaman Stress y nos presentan este Transmachine y el tema Al Loro que no tiene desperdicio, ¿vale? Lo que es su séptimo corte, que se viene a llamar algo así como Odyssey About the Fight, Bright Various versus The One Ever Running Cyclus. Ahí está, casi nada a lo del ojo. sonando el rock and roll que se gesta en este estado, y como no, también fuera del mismo, vamos con los grandiosos australianos AC/DC, con lo que es este Power Up, nuevo trallazo que deseamos ver en directo, disfrutar de esa música grande, grande y salvaje. Vamos a escuchar este Sword in the Dark, fantástico nuevo disco de estos poderosos del rock and roll. AC/DC, grande, por supuesto, volverán los conciertos a tope, disfrutaremos de los festivales en este año. No será como otros, pero poquito a poco se va viendo, como decía al principio del programa, la luz, programa número 915, para disfrutar en este lunes 7 de junio del año 2021. Vamos a escuchar a los Demarras, vamos con su nuevo compacto a través de Maldito Records ya en el sprint final del día. Soy metralla en las entrañas de los niños y las niñas que mueren en Palestina, o bolsa de pegamento de los menas que subsisten en Valencia o en las favelas, y también trozos de acera donde mueren inocencias mientras juegan con las ratas que alimentan la opulencia. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Jamás seré yo quien señale a los niños como los culpables mientras son somos los adultos, unos putos cobardes que estamos dejando el mundo hecho mierda como el culo, incapaces de sentir que sin presente no hay futuro. Ahí está sonando los de Marras y en nuestro caso va, se nota el cansancio del fin de semana. Demos and Wizard remasterizaba lo que era este primer disco que sacaba con nombre anónimo, los creadores del mismo, Hansi Kurz, cantante de Blind Guardian, y John Safer, el guitarrista de Iceheart, hace ya unos cuantos de años, y luego se reeditaba el pasado 7 de junio del año 2019 a través de su sello discográfico Century Media. Vamos a recuperar hoy esta canción llamada Blood on My Heart dentro de lo que fue la remasterización del año 2019, pues justamente cayendo ahí en los tiempos tras el confinamiento, tras la pandemia, tras la lucha, tras la posguerra. Ahí van. Inside. Ahí está sonando Demons and Wizards, gran banda, estupendo proyecto que se gestaba ya hace unos cuantos de años. Y con Poetas de la Botella, válgame, nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por la escucha. Vamos con Principios dentro de este último EP llamado Impactos, que así es como nos quedamos muchas veces. Hasta la semana que viene. Gracias.